subido. Entonces en la escala de la tierra he subido. Entre la trosmaraña de las selvas perdidas hasta ti, Machu Picchu. Alta ciudad de piedras escalares, por fin morada del que lo terrestre no escondió en las dormidas vestiduras. En ti, como dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre se mecían en un viento de espinas. Madre de piedra, espuma de los cóndores, alto arrecife de la aurora humana. Na, na, na, na, na. La mano de color de arcilla se convirtió en arcilla, y cuando los pequeños párpados se cerraron, lleno de ásperos muros, poblados de castillos, y cuando todo el hombre se enredó en su agujero, quedó la exactitud enarbolada.